Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos de la radio latina que nos escuchan en los países hasta donde llega este programa, Estados Unidos, México, Nicaragua, Argentina, Guatemala y a todo el resto del mundo a través del internet en www.omardavila.com. Bienvenidos a las 20 mejores canciones de la semana en la música pop en español. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Es el show número 94. Yo soy Omar Dávila y aquí estaré con ustedes 2 horas para presentarles lo mejor de lo mejor. Empezamos. Número 20. Canciones de México, número 19, aquí está Moderato, ya lo veía venir. No es tuya, es de los dos, pero hay un bloque de hielo. 2018. Top 20. No fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. Suficiente abandonar mis sueños ni vender el alma para que sintieras algo por mí. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando sola. Esta semana en el Top 20 de Monitor Latino nos vamos a encontrar con las 20 mejores canciones de la semana, la dedicatoria a distancia, no una, dos. La música nueva está en la mira, lo que podría entrar a la lista en pocas semanas. Así que hay que escuchar este programa, ¿eh? Yo soy Omar Dávila, visítame en omardavila.com. Ya regreso con más éxitos. Top 20. Top 20.